Chalupa al agua, mujeres hacia la soberanía. Hola, buenos días. Hola. Buenas tardes. Es que estamos juntos ahí. Justo en el límite del día, en la preparación del almuerzo. Qué rico. Tan rico el día domingo. Estamos súper contentas de estar de nuevamente con ustedes en esta radio. Sí. Agradecemos a César. En esta primavera maravillosa. Parece que este año florecieron un poquito antes los árboles. Oye, es que se siente, yo creo que todos estamos esperando con ansias la primavera, que los árboles dijeron ¡ah! ¡Florezcamos juntos! Sí, algo así, algo así. Aquí tenemos un pajarito en la ventana que nos está saludando sobre un arbolito lleno de flores, muy maravilloso. Esos ciruelos hermosos, sí, que nos dan olor, un aroma tan exquisito. Y se ven preciosos. Muy bonitas. Tenemos un programa lleno de muchas cosas interesantes que hablar. Muchas mujeres también. Vamos a escuchar las voces de muchas mujeres. Vamos a empezar en Palabreando Juntas. Vamos a hablar sobre el trabajo de la ancuditana Rosabetty Muñoz. Es tremendo el trabajo de Rosabetty. Yo no sé si ustedes, todos los que nos están escuchando en este momento, la conocen. Si no, los libros están en las bibliotecas. Vayan a buscarla. Es una ancuditana que habla mucho de Chiloé y es muy profundo. En poema, dice. Es poetisa. Sí, en poemas. Después vamos a estar en el fogón conversando, como ya es costumbre, de la Constitución, leyes desde la perspectiva nuestra, la de las mujeres. Y la relación entre mujeres y leyes. Que es súper importante empezar a debatir y conversar sobre estos temas que se sienten tan lejanos, pero nos vamos a dar cuenta que están muy cercanos. Y después, en Mujeres Vivas, vamos a aprovechar que vamos a haber leído y escuchado el trabajo de Rosabetty para conocer también un poquito más sobre su vida. Y por último, la receta de esta semana, vamos a hablar de gluten, qué es y qué es lo que nos hace en el cuerpo, y de las papas. Y de las papas, como una excelente solución para evitar el gluten. Y tan cercana, ¿no? Sí, está ahí, es muy fácil. Muy bien. Vamos entonces con Palabreando Juntas. Palabreando Juntas. En este programa de Mujeres hacia la Soberanía quisimos destacar una figura que nos parece muy relevante de la poesía nacional y que es una ancuditana que yo creo que muchos de ustedes conocen. Estamos hablando de Rosabetty Muñoz. Ha escrito diferentes poemarios. En el día de hoy leeremos dos poemas del poemario Hijos. Pero quisiéramos rescatar también la obra Ratada. Apareció en el año 2005. Es una obra de una profundidad abrumadora. En sus páginas, la autora Rosabetty Muñoz aborda los sentimientos más profundos de las experiencias surgidas en la dictadura cívico-militar en Chile. Hemos querido resaltar esta obra por sobre las demás porque nos hallamos a pocas semanas de haber conmemorado ese día tan oscuro para muchos de nosotros, que fue el 11 de septiembre de 1973, donde se inaugura la dictadura cívico-militar. Al igual que Gwyneth de Roca, Teresa Wilm Montt, Gabriela Mistral y que otras poetas que estaremos sin duda conversando en estos programas, son mujeres que han vivido en una sociedad altamente masculina y que se han visto muy invisibilizadas de su trabajo y de su valor. Porque hay algo interesante en la obra poética de estas mujeres, sobre todo en la obra poética de esta chilota profunda de Rosabetty Muñoz. Y es que está la perspectiva de la mujer puesta en cada verso. Leí una frase que me interesó mucho y que decía que su poesía se caracterizaba por reflejar el sur de Chile, tratar las temáticas de género y las relaciones humanas y hacer de la poesía un espacio de resistencia. Y eso es algo que nos invita a reflexionar sobre cómo la poesía y el arte en general pueden ser nuevos lenguajes de resistencia y también nuevos lenguajes de transmitir las cosas que vivenciamos en el cotidiano las mujeres. Hemos decidido leer para esta ocasión dos hermosos poemas de Rosabetti Muñoz que están en su libro Hijos. Los dos poemas son bastante cortos, pero su intensidad es incomparable. El primero se llama Travesía. La geografía de mis interiores a tu disposición, tripulante amado, para que vayas bordeando los puertos de las gastadas vísceras, donde almaceno residuos de vidas anteriores. El de crecidos ojos recolecta brújulas, mascarones de proa, revisa los velámenes y emprende el viaje. Para adormecerlo repito nombres de las islas mancornadas, lluviosas resplandecientes de estrellas y abandonadas. Así el archipiélago va quedando señalado por viajeros intrépidos que revelan los misterios de una tierra tan poco parecida al paraíso. El segundo poema que estaremos leyendo en esta ocasión del libro Hijos de Rosabetti Muñoz se llama No se crían hijos para verlos morir. Cuando el mar se llevó a sus tres hijos, ella estaba acodada en la media puerta de su casa, pensando en ollas aladas y repletas. De pronto cayó en un vacío del que surgió vieja y encorvada. No necesitó entrar para vestirse de negro. Ya estaba recogiendo flores cuando salió su hombre con la radio en la mano, desamparado y tembloroso. Ella es una sábana flotando sobre nosotros. Nada detiene el remolino que alienta su vuelo. Desde su vientre deshabitado, los ovarios violetas se abren como flores nocturnas. La ansiedad es un arrecife donde acerados corales hieren los cuerpos amados. Sin hijos bajo sus ojos, quisiéramos las madres ofrecerle un trozo de pañal para vendar sus muñones o un arca donde recoger los salados restos. Hemos leído dos de los poemas de Rosabetti Muñoz que se hallan en su libro Hijos. El primero con nombre Travesía, una hermosa fotografía del corazón mismo de la insularidad entre el maritorio y el territorio, ¿no? Por otra parte, estuvimos leyendo No se crían hijos para verlos morir, que es un relato intenso que a cada una de nosotras nos atraviesa y nos podemos sentir conmovidas por la pérdida y por el luto, por el duelo, ¿no? Hemos finalizado por hoy esta hermosa lectura. Vamos a estar semana tras semana recordándonos, poniendo en valor, visibilizando y sobre todo disfrutando de las múltiples expresiones artísticas donde las mujeres siempre hemos estado presentes. Es muy importante el poder escuchar nuestras plurales voces, los plurales sentir y esas ideas y esas reflexiones que nos enriquecen como mujeres y también nos enriquecen como comunidad. Hasta la próxima. brilla la luna. Ahora yo sé por qué brilla el sol. Ahora yo sé por qué brilla la luna. Ahora yo sé por qué brilla el sol. Yo sé lo que es la fortuna, porque ahora ya tengo un amor. Cantando se va. Yo le canto y le digo esta canción. Ahora yo sé por qué brilla la luna. Ahora yo sé por qué brilla el sol. Ahora yo sé por qué brilla la luna. Ahora yo sé por qué brilla el sol. Yo sé lo que es la fortuna, porque ahora.